Continuamos en Fe y Tradición. Lógicamente está girando el mate, las facturas. Que no vamos a decir de dónde lo trajo Jimena porque estaríamos haciéndole publicidad a esta gente. Pero que está muy rica seguro. Podría que nos haga publicidad. Ya le hemos sacado el micrófono a la Jimena, así que lo tiene la invitada de honor. Le vamos a contar a la audiencia que antes de salir, Jimena siempre me manda un mensaje de las cosas que tengo que traer. Porque ella dice que yo me olvido. Es como la tarea de las mamás. La tarea de las mamás dice, llévate esto, llévate aquello. Usted sabe, cuando era seminarista yo, siempre le pedí a mi madre que me armara el bolso. Porque no me olvidaba nada, seguro. Ahí iba todo lo que tenía que llevar. Entonces, después cuando, bueno, fui más grande, uno se olvida. Hay cosas que se olvidan. Seguimos entonces con la invitada Fe y Tradición, defendiendo también la vida y otros valores bastante atacados en estos últimos tiempos. Aquí en Mendoza se está dando una batalla más que interesante y que la está librando la gente de Red Provida del Sur, que está también Julieta al frente de ellos, dando una mano. Y es concretamente lo siguiente. Nos lo va a explicar Julieta para que los oyentes que están trabajando, que estarán cocinando, estarán mateando, distintas actividades, entiendan de qué se trata el tema, ¿no? Y por qué estos jóvenes están luchando principios tan atacados actualmente. Julieta. Lo que ha surgido ahora, hasta hace un tiempo estaba calmado, estábamos todos dormidos. Pero vamos a explicar un poco cómo surge todo esto. El año pasado, el 13 de marzo para ser preciso, la Corte de Justicia de la Nación dio a conocer un fallo que había sancionado, el cual es solamente de efecto declarativo, por lo que no es obligatorio y en el cual invita a cada una de las provincias a adherirse. Esto es la guía de protocolo para abortos no punibles. Esto quiere decir que se pueden realizar abortos en el caso de que se apruebe esta guía cuando la mujer ha sido violada o es demente, tiene alguna enfermedad o está en peligro su vida. ¿Cuáles son los problemas que tiene este protocolo? Es decir, la nación propone eso, manda a las provincias. Manda esa guía a las provincias. Las provincias lo pueden tomar o no lo pueden tomar. Claro, cada provincia puede elegir adherirse a ese protocolo o no. Nuestra provincia, hasta el momento, no tiene protocolo. No lo ha aceptado. Ya. No se ha adherido, exactamente. Y el motivo es lo que vas a continuar diciendo vos ahora, ¿no? Claro. Que son las fallas que tiene este protocolo. Sí, son muy graves. La principal falla que tiene, a la cual hicieron alusión muchos legisladores el año pasado, fue porque para que se produzca el aborto, la mujer simplemente tiene que presentar una declaración jurada. No se le exige que presente una denuncia. Entonces, cualquier mujer puede decir que ha sido abusada sexualmente y se le realiza el aborto. Sin más, sin preguntar. Sin más. Además, la violación es un delito de instancia privada, por lo que tampoco se le puede exigir a la mujer que haga la denuncia. Porque si no, estamos cayendo en un asunto inconstitucional. ¿Cuál es otra de las fallas que tiene? Que cualquier mujer niña, a partir de los 14 años, puede pedir que se le produzca el aborto y los padres están imposibilitados de participar en este tema. Claro, la niña va, se presenta, lo pide y listo. Digamos, es tan simple, tan sencillo como esto. Exactamente. ¿No? Sabiendo que hay una criatura en su vientre. En el seno de la madre, exacto. Es así. Por eso es tan embromado el tema, ¿no? Tan complicado y por eso los jóvenes se han puesto en campaña justamente para oponerse a toda esta movida. Claro, nosotros lo que pedimos, trabajando también con otras instituciones de Mendoza, que son quienes nos tienen más al tanto, porque bueno, por el acceso que ellos tienen, es que a la mujer se le devuelva su dignidad humana, que al violador se lo meta preso, que reciba el castigo que merece, y que el niño se lo deje nacer, porque nosotros sabemos que hoy en día se realizan los abortos. No somos ajenos a eso. Pero también sabemos que se realizan violaciones, y no por el hecho de que sean cotidianas, vamos a decir que una violación está bien que se haga. ¿Sabes, Julieta, que uno como sacerdote, uno de los temas más dolorosos que me ha tocado tratar es el tema del posaborto, ¿no? Venir personas, creo que los sacerdotes que tienen más años en este tema seguramente habrán atendido más todavía. Es la consecuencia que deja en la persona, ¿no? He atendido personas con 50, 60 años que alguna vez se practicaron un aborto, sí, sí. Y lo siguen confesando, ¿no? Lo siguen confesando en la actualidad como si lo hubieran hecho ayer, ¿no? Es decir, se arrepienten toda la vida de ese daño provocado, ¿no? Por distintas circunstancias, motivo, pero daño al fin, ¿no? Esa es otra de las situaciones que este protocolo no contempla, el síndrome post-aborto. Porque a la mujer le plantean una historia muy bonita de que es simple, una simple operación en la cual le sacan un coágulo que no tiene vida, no tiene forma, cuando es una completa mentira, porque hasta las 12 semanas, que es el máximo que se permite el aborto, el niño se lo puede contemplar perfectamente formado. Es como si fuera un bebé de 9 meses en miniatura. Entonces, el síndrome de posaborto lo que hace es que la mujer caiga en depresión, después puede volverse adicta y hasta puede terminar en un suicidio. Consecuencia de una decisión tomada, ¿no? Sí, sí, sí. Defendamos la vida desde el primer momento de la concepción. Porque en el aborto legal, el derecho a la vida no se respeta. Porque en el aborto libre, alguien no pudo elegir. En esa decisión que por ahí la mamá suele tomar con respecto al niño que lleva en el vientre, a veces no está sola, ¿no? La acompaña un par de personas y en este caso el padre. Un ejemplo para que los oyentes Fe y Tradición entiendan el tema que estamos tratando, ¿no? Con un ejemplo que bastante se da bastante en la actualidad, me parece. Sí, y más se va a dar en el caso de que este protocolo sea aprobado. Puede ser una joven estudiante universitaria que tiene la meta de graduarse, tener un buen trabajo y quizá después casarse, formar una familia y tener a sus hijos. Pero ¿qué pasa si esta chica tiene relaciones prematrimoniales, se queda embarazada? Ya sus tiempos van a ser dedicados a su hijo, no solamente al estudio. Entonces le pueden surgir miedos porque lo que van a decir sus papás, que sus estudios se le van a alargar, su trabajo se va a complicar. Toma la simple decisión, ella sola, no le comunica nada a su novio, de que quiere abortar. Hace la declaración jurada, la presenta y en el hospital le realizan el aborto. Y el papá del bebé nunca se enteró de lo que estaba pasando. Entonces la conciencia del padre queda completamente callada y nunca pudo abogar por su hijo. Ejemplo para que los oyentes lo entiendan bien, ¿no? Uno de los ejemplos, ¿no? Porque hay muchísimo para tomar. Pero para que uno entienda todo el daño que se genera, todo el daño que se hace con este tema que se está viendo aquí en Mendoza y que justamente los jóvenes de Red Pro Vida del Sur están llevando a cabo para luchar contra todo ello, ¿no? Después de un tema musical vamos a continuar con Julieta con algunas preguntillas más para que nos explique mucho más de este tema que va más que interesante, ¿no? Más que interesante, sobre todo en la actualidad aquí en la provincia de Mendoza. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declamo, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, el canto de ustedes, que es mi vivo canto, el canto de todos, que es mi propio canto, el canto de ustedes, que es mi vivo canto, el canto de todos, que es mi propio canto, gracias a la vida. Ahí escuchábamos a los queridos chalchaleros con Gracias a la Vida. Ajá, y estaba un pequeño detalle que lo hacían en vivo, ¿no? Esta es una grabación que me llegó. Hay varios temas que los chalchaleros grabaron en su despedida total, de su despedida final. Continuamos con Julieta Troncoso, que nos está ilustrando un poco más sobre su hermosa tarea aquí en el sur de la provincia de Mendoza. Lógicamente abarca toda la provincia. La tarea de ellos no es nada fácil, más que interesante, sobre todo como jóvenes, defendiendo los valores, defendiendo la familia y todo lo que eso implica. Como Red Pro Vida del Sur, a esto que propone la nación que viene a las distintas provincias. ¿Qué es lo que propone Red Pro Vida del Sur? Para que la gente entienda lo que hacen ustedes, ¿no? El trabajo contrario, podríamos llamar. Bueno, nosotros a fines del mes de julio presentamos en el Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Rafael un proyecto para declarar a nuestra ciudad, Ciudad por la Vida y la Familia. Estamos esperando una respuesta al proyecto presentado. Una pequeña pregunta y creo que es afirmativa, ¿no? Malargüe y General Alvear, ¿cómo están con este tema? Ellos también están trabajando, son también de Red Pro Vida del Sur, sede General Alvear y sede Malargüe. Estamos trabajando en conjunto. Pero concretamente con este tema de la ciudad por la vida, por ejemplo, Alvear por la Vida, ¿ya está declarado o no? Sí, el primer departamento fue Malargüe. Malargüe. Y después, en el mes de abril, creo, fue declarado General Alvear, Ciudad por la Vida y la Familia. ¿Y ahora? Si Dios quiere. Si Dios quiere, faltaríamos nosotros para que el sur sea declarado por la vida y la familia. Sé que usted está trabajando, los oyentes de Fe y Tradición van a tener que rezar un poco más por esta intención. Sí, es lo que esperamos. Hemos colocado en algunos puntos de la ciudad carteles que dicen: San Rafael, te necesito pro vida, te quiero pro vida y gracias mamá por la vida. Una tarea que también tiene su tiempo y que no a veces no se ve la gente que lo hace todo ello. Sé que acá ha estado afectada la joven en esa tarea. Bueno, seguimos entonces con la tarea que ustedes tienen asignada. Una solución que se le encontró al protocolo del aborto, que hablábamos en el bloque anterior, fue un proyecto de ley 62.903, que es un programa de prevención, asistencia y compensación para toda mujer embarazada por causa de delitos contra la integridad sexual y así también al niño concebido a consecuencia del mismo. Lo que contempla esta ley es que se prevenga y se erradique toda forma de violencia contra la mujer, que tenga asistencia médica, asistencia psicológica, luego de la violación y, sobre todo, si decide tener a este niño, que tenga asistencia económica previsional, asistencia y patrocinio jurídico brindado también por el Estado, un lugar donde hospedarse durante ese tiempo y que se proteja la vida del niño, que la mujer recupere su dignidad y que el violador vaya preso, como decíamos anteriormente. Aquí en San Rafael, el CIDEPROF, que es el Centro de Investigación de la Problemática Familiar, brinda sus hogares para que esta gente se hospede. Tiene hogares para mujeres solas, para niños, cotolengos, entre otros. Y a nivel provincial, este ofrecimiento lo hace CONIN. CONIN, una asociación más que interesante que hace un trabajo bastante loable, ¿no? Es decir, lo que propone el gobierno, uno dice, no, nosotros tenemos otras alternativas positivas, podríamos llamar, es decir, dándole sí. otras alternativas a la mujer que le van a hacer bien, ¿no? Que es un conjunto de elementos que vos lo acabas de nombrar, es decir, no se soluciona, por ejemplo, una violación con un aborto. Claro, porque la mujer entra en un círculo vicioso. Además, hay otra asociación a nivel nacional que se llama AVIVI, Ayuda a Víctimas de Violación, que ellos nos comentaban que el 80% de los casos de violación se dan en un caso intrafamiliar. ¿Qué quiere decir esto? La mujer es abusada por su padre, su padrastro, abuelo, tío, hermano. Entonces, el mismo violador es quien hace apología para que se realice el aborto. Es decir, no sale de ese círculo que ella en el claro, cual está metida. Sale de un aborto, vuelve a ser violada, vuelve a otro aborto, vuelve a la violación y así sucesivamente. ¿Qué es interrumpir? Es como poner pausa en un reproductor de música. Luego volvemos al play y seguimos escuchando. ¿Por qué decimos interrupción del embarazo? Si esa interrupción es definitiva, es irreversible, hemos asesinado a un ser indefenso. De la muerte no se vuelve. Defiende, ama, sirve a la vida, a cualquier vida humana. La radio defiende la vida. Bien, continuando con esta pequeña entrevista a la invitada de hoy, ya para ir terminando con el programa de Fe y Tradición de esta semana, los próximos pasos o las próximas tareas que se han encomendado entre ustedes, ¿cuál es? Bueno, el próximo evento sería para el Día de la Madre, entregar CDs a favor de la maternidad en algunas instituciones, hospitales y en el kilómetro cero de la ciudad. Y para fin de año tenemos organizada la fiesta de la familia. Es decir, por ejemplo, si una ama de casa se va al centro por esos días, el Día de la Madre, ¿cuándo va a ser puntualmente? El fin de semana del 19, 18, viernes 18 y sábado 19 de octubre. Ahí en el kilómetro cero, si ustedes se encuentran algunos jóvenes repartiendo algunos CD. Somos los de la Red Provida del Sur. Red Provida del Sur, tal vez esté ahí Julieta entregando también, ella haciendo su tarea. Y varios jóvenes más que no han podido participar hoy en día por distintos motivos. Decíamos que estos jóvenes también estudian, otros trabajan, viven con sus padres y demás. Y bueno, también hacen esta hermosa tarea. Aparte entonces decíamos de lo del Día de la Madre. Tenemos pensado para fin de año la organización de la fiesta de la familia, que ya les estaremos comentando e invitando. También me gustaría invitar a todos los jóvenes que se sientan llamados al apostolado Provida que se unan a nosotros. ¿Están invitados a algún sitio? ¿Cómo contactarse con ustedes? ¿Algún lugar? Lo pueden hacer lógicamente a través de Fe y Tradición. Sí, a través de Facebook también. Después de facebook.com pueden escribir retrovida.delsur. Retrovida.delsur para todos los interesados. Para contactarse con ellos, y si no, acá a través de Fe y Tradición, a través de FM Puken, lo pueden realizar. No sé si querés agregar algo más antes de partir. No, agradecerles a usted, a Jimena, por darnos este lugar para presentarnos a la comunidad, a la audiencia. Además, siguió cebando mate ella, ¿no? Muy buena cebadora de mate, trajo agua caliente, hoy dos termitos. Bueno, entonces nosotros nos estamos despidiendo. Muchas gracias a Julieta por arrimarse aquí a Fe y Tradición. Ya seguramente la invitaremos para más adelante, para que nos vayan comentando cómo va toda esta movida y este trabajo hermoso que están realizando como jóvenes sanrafalinos. Hermoso ver esa juventud que todavía sigue luchando y llamando a la vida, sobre todo. También le agradecemos a Flecha Quintero. También Jimena, la conductora oficial. Otra vez la ha reemplazado María Alejandra. Hoy volvió Jimena. Le agradecemos a toda la gente, oyente de Fe y Tradición, que han rezado por la salud de la mamá de Jimena. Para que sigan rezando, ¿no? ¿Ha tenido una mejoría la madre? Sí, está mejor. Pero oraciones. Oraciones, entonces le pedimos a todos los oyentes de Fe y Tradición que recen por la salud de la mamá de Jimena, también por el grupo Red Provida del Sur, ¿no? Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo. La próxima semana, Dios mediante, estaremos encontrando nuevamente. Que Dios los bendiga y la Virgencita los acompañe. todo lo que siente mi alma. Cuando deje una guitarra se va encendiendo una zamba, trepa que trepa y se queda anidada en mi garganta. Es música del gauchaje, madre de todas las danzas, alarido de mi tierra, nacida de sus entrañas. La zamba es como una niña enamorada. Somos del mismo lugar, por eso al cantar mi canto se vuelve grito. Hay nada como una zamba. Mi canto se vuelve grito. Hay nada como una zamba. Para aprender a rasguearla, verás que el primer intento siempre ha de ser una zamba. Zamba que traes en tus notas los aromas de mi infancia. La han visto muy mal herida, la maltrataron con saña, con tantos golpes arteros. ¿Cuánto hicieron para olvidarla? Y olvidan que en esta tierra al canto lo hizo una zamba. Somos del mismo lugar, por eso al cantar mi canto se vuelve grito. Hay nada como una zamba. Mi canto se vuelve grito. Hay nada como una zamba. La fe es una luz divina por la cual somos sacados de la oscuridad a la luz del sol, y en vez de ir a tientas, somos capaces de ver nuestro camino hacia el cielo.